pasé sin pensar en ti. Solo me queda el recuerdo de tantos momentos que pasé junto a ti. Y miro al cielo en busca de una respuesta que pueda explicarme por qué te marchaste. Llamo a tu puerta, coge tu mano y te llevo con ella. La muerte de ti nos alejó, dejando en tinieblas mi corazón. En silencio y este dolor, este dolor.